Muy buenas noches, queridas auditoras. Esperamos que estén listas, dispuestas, preparadas para escuchar un nuevo especial musical de Excepcionales, Mujeres en la Música. Hoy día el turno de las mujeres que cantan desde el sur, cantoras del sur. Vamos a presentar a tres artistas del sur, por supuesto no todas las artistas del sur. Así es que esta noche nos preparamos para sintonizarnos, conectarnos y sentir la música de estas tres cantoras que hemos preparado para ustedes. Estamos hablando de Petrona Martínez, Beatriz Pichimalén y Colombina Parra. Comenzamos con la primera artista de esta noche, Petrona Martínez. Una grande de la música colombiana que ha inspirado generaciones y generaciones de músicos y músicas en el rescate y disfrute de las raíces afrocolombianas del bullerengue, música autóctona de la costa caribe colombiana. Petrona Martínez nació en San Cayetano, una pequeña población palenquera del departamento de Bolívar, en el año 1939. Trabajó desde pequeña en diversas labores, como hacer el oficio en las casas, rezar y preparar medicinas tradicionales, cocinar y recoger arena. Cuando tenía 20 años, se fue a vivir con su primera pareja, con quien tuvo 3 hijos que fallecieron. Posteriormente, inició una relación con Tomás Enrique Llenena, con quien tuvo 7 hijos, 5 mujeres y 2 hombres. Durante la mayor parte de su vida y hasta que alcanzó fama nacional e internacional, Petrona trabajó junto con su esposo y sus hijos sacando arena de la orilla de un arroyo en Palenquito, una vereda de Palenque, y cantando en fiestas y carnavales. De esa experiencia de vida, ella compuso La vida vale la pena. Iniciaremos este especial musical con Petrona Martínez y su canto, junto a su familia, que son con quienes interpreta este tema. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena, pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar, no para no. A mi Martínez, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. José Mendoza ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar, no para no. Cuando en la Petrona pertenece a una familia de músicos que han transmitido los ritmos afrocaribeños de generación en generación. Su abuela Orfelina Martínez, su bisabuela Carmen Silva, su tía abuela Tomasita Martínez y sus primas eran bullerengueras como ella. Señala Petrona, mi abuela cantaba y bailaba y componía canciones sobre nuestra vida diaria. Era dobladora de tabaco y ahí se ponía a cantar y hacía sus ollas de barro y ahí cantaba. Y yo estaba barriendo, cocinando o lavando y cantando. En 1995 grabó su primer disco titulado El Folclor Vive. Pero sería en 1997 cuando su nombre alcanza fama y reconocimiento en ámbitos más amplios. De su disco Bonito que Canta del año 2004 escucharemos el bullerengue Un niño que llora en los montes de María. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor. Se murió mi madre. murió mi madre. Petrona Martínez se ha consolidado en los últimos 30 años como una de las grandes exponentes de su género, y esto la ha llevado a ser nominada a los premios Grammy Latino del año 2002 en la categoría Mejor Trabajo Folclórico con su disco Bonito que Canta, reconocimiento que repitió en el 2010 con su producción Las Penas Alegres. Su carrera ha sido de triunfos y reconocimientos que le han permitido recorrer buena parte del país y del mundo, llevando su música y las raíces del canto caribeño tradicional, siempre acompañada por su agrupación de familiares y amigos y amigas. De su disco Las Penas Alegres, escucharemos el título que pone el nombre a este trabajo, Las Penas Alegres. Con que se alegra mi pena, voy erengue pa' bailar. Con que disipo mi llanto, voy erengue pa' bailar. Y hablo de la vida ajena, voy erengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto, voy erengue pa' bailar. Hablo de la vida ajena, voy erengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto, voy erengue pa' bailar. Yo no sé lo que me pasa, voy erengue pa' bailar. Ni lo que me está pasando. Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar. Bullerengue para bailar. Y vamos cerrando este bloque dedicado a Petrona Martínez, la reina del bullerengue, una artista heredera de una tradición de cantadoras del Caribe. Petrona tiene actualmente más de 80 años y sigue en la música. Sin embargo, en 2017, tras un accidente cerebrovascular, tuvo que parar su carrera temporalmente, retirándose a Arjona, cerca de su tierra natal. Desde ese lugar ha continuado cuidando su legado, representado en la continuidad del oficio musical que continúan sus hijas e hijos. A continuación, escucharemos uno de sus temas más reconocidos, interpretado con Totó la Momposina, otra cultora del folclore afrocolombiano. Vamos a escuchar Bonito que canta. Déjala venir. Y vamos a nuestra segunda artista de la noche. Nos vamos con Beatriz Pichimalén. El canto me eligió y se colocó en mi cuerpo para poder expresarlo, cuenta en una entrevista a Beatriz Pichimalén. Nacida en la comunidad de Los Toldos, en Buenos Aires, el año 1953, como Norma Beatriz Berreta, ha recorrido distintos escenarios de todo el mundo con un trabajo artístico que rescata y difunde la música y cultura mapuche. Tataranieta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo, Beatriz ha desarrollado una carrera donde el canto y la tradición de su pueblo se expresa en composiciones interpretadas en mapudungún, reconociendo la relación con su pueblo, su tierra y su identidad. Iniciamos esta parte del especial escuchando en la voz de Beatriz Pichimalén, canción para dormir un niño. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangen romai, kapangen romai, ngamaita pinyin mai. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangen romai, chapta pinyin mai. De niña, Beatriz se educó en una familia distinta a su cultura. Cuenta que su familia fue despojada de sus tierras y su comunidad en Argentina, y siendo ella una niña de salud muy debilitada, fue entregada a un hogar desde donde la adoptó una familia que la educó, según relatan una entrevista, dentro de una cultura negada, pretendidamente oculta, lo que obedeció a tantos años de desprestigio y persecución, de locura y muerte a los pueblos originarios. Siendo ya joven, salió en busca de esa identidad negada, encontró su camino en la música y adoptó el nombre Pichi, pequeña, y Malén, mujer. Comienza entonces, por los años 80, a recopilar cantos y tradiciones que más tarde expresa en sus 4 producciones discográficas. Escucharemos de Beatriz Pichi Malén, aquí en el especial musical de Excepcionales en Radio Humedales, la canción Hue Cuyén. En su trabajo de recopilación e interpretación, Beatriz se ha ocupado de difundir la cultura mapuche, participando en charlas y actividades en universidades, centros educativos y comunidades, dictando seminarios y talleres y haciendo parte de diversos festivales alrededor del mundo. Ha escrito también poesías para la antología poética Visitantes de la Luz y ha recibido premios como Mejor Vocal Solista del Festival de Cosquín, mención especial en el Festival de Malambo de Córdoba, premio al músico argentino en la categoría Música Étnica, entre otros premios. Ocupa también el cargo de embajadora oficial del arte mapuche declarada por el gobierno argentino. Continuamos revisando la música de Beatriz Pichi Malén, escuchando ahora la canción Poye Ne Cayen, Seguiré Amando. Poye Ne Cayen, Poye Ne Cayen, Pitufinga, Pitufinga, Nirumen Mongen Meu, Nirumen Mongen Meu. Poye Ne Cayen, Poye Ne Cayen, Pitufinga, Pitufinga, Nirumen Mongen Meu, Nirumen Mongen Meu. Thank you. Plata, añil, mapuche y cuatro mujeres son los nombres de las producciones discográficas de Beatriz que se inician el año 2000, todos los cuales incorporan la interpretación de instrumentos mapuche, además de sonidos propios de la naturaleza como el agua, el canto de los pájaros o el viento. Dice ella, si bien yo pertenezco a la gente de la tierra, no es algo que yo haya ni creado ni es de mi exclusividad. Siempre tengo muy claro y presente que estoy trabajando sobre una cultura viva que está intacta el orden de las autoridades espirituales. Ahí es donde uno va a llegar y ahí está el compromiso como mujer. Entonces, mi compromiso máximo como mujer mapuche, como parte de la complementariedad, es conocer y buscar hasta encontrar para transmitirlo a las futuras generaciones. La mensajera de la palabra entonada, como a ella misma le gusta llamarse, se ha presentado en varias oportunidades en Chile. Y es con una de esas presentaciones que cerramos esta parte del especial, donde Beatriz Pichimalén interpreta en mapudungún la composición de Violeta Parra, Arauco tiene una pena. Ranco en el que le nos vamos con nuestra tercera artista de la noche. Vamos a Colombina Parra. Colombina Violeta Clara Parra Tuca, más conocida como Colombina Parra, nace en Santiago el 26 de octubre de 1970. Es una compositora y cantante chilena, hija de la artista plástica catalana Nuri Tuca y el antipoeta Nicanor Parra, y como tal integrante de la connotada familia Parra. Sus inicios musicales estuvieron muy marcados por el rock. Su primer grupo fue Los Barracos, donde tocaba teclados y cantaba. Luego fue la vocalista de Los Ex y dentro de ese proyecto grabó tres discos: Caída Libre en 1996, Cocodrila en 2007 y Pistola de Plástico en 2008. De este trabajo, específicamente del disco Pistola de Plástico, escucharemos Idiota, en la voz de Colombina Parra y la banda Los Ex. Lo siento, pero no voy a poder. No puedo soportar este lugar. Yo sé que ya no puedo parecer. Yo sé que todo se me vuelve lento. Que no sirvo, que estudie para ser buena persona. Las veces que me has dicho engorda, las veces que me gritas tonta, imbécil, idiota. Ponte la radio más fuerte, no me suena, no, no, no me suena, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte, no me suena, no, no, no me suena, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte, no me suena, no, no, no me suena, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. Pero no voy a poder. Yo sé que siempre voy a fracasar. Lo claro es que no tengo nada claro. Lo claro es que tu cara me asusta, me tormenta, me deprime. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me Colombina debuta en el 2011 como solista, con un estilo mucho más cercano al folk que a los códigos rockeros que distinguieron sus otros proyectos musicales. El disco Flores como Gatos fue el primer paso de ese camino que entonces recorrió con nombre propio. Este trabajo emergió cuando estaba embarazada de su segunda hija y viviendo en Las Cruces. Compuso en la compañía de su guitarra esta hermosa serie de canciones marcadas por suaves melodías y letras íntimas y familiares. De ese disco escucharemos Flores como Gatos. Parezca ella. Hay tanta gente que voy a cortarme en pedazos. Hay tanta gente que se me va a caer el vaso. Oh, oh. colores como gatos. Si miro bien, capaz que hasta parezca ella. Carrera solista se ha caracterizado por abordar diferentes estilos que van desde el folk hasta la interpretación con sintetizadores y el sonido ambiente. En esta etapa de solista ha grabado 4 discos, Flores como gatos, que acabamos de citar, Detrás del vidrio en 2013, Otoño negro en 2015 y su último trabajo, Cuidado que grita, en 2020. De su disco Detrás del vidrio, que rompe con la inocencia musical en su debut como solista, según ella misma señala, contiene imágenes difusas, varias capas en que cada canción tiene en cuenta varias historias paralelas. De este trabajo, Detrás del vidrio, escucharemos a continuación aquí en Radio Humedales, en el especial de Excepcionales, el tema Elsa y Julia. Thank you. Y vamos cerrando ya este especial musical de Mujeres Excepcionales en la Música, el especial de Radio Humedales con las cantautoras del sur. Hemos revisado el trabajo de Petrona Martínez, Beatriz Pichimalén y ahora el de Colombina Parra, con quien nos despedimos escuchando Huachiplop de su último disco Cuidado que grita. Nos despedimos agradeciendo su audiencia y complicidad radialística, esperando que continúen en sintonía de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana con un nuevo especial de Mujeres Excepcionales aquí en tu radio favorita, tu radio feminista y lesbiana, Radio Humedales. Las dejamos entonces con Huachiplop. Chao, chao.